Estimado hermano, me da mucho dolor saber que hay cristianos que van a la iglesia para buscar una palabra de Dios y regresan a sus hogares vacíos porque el sermón careció de palabra sólida y cristocéntrica. Si te ha sucedido eso alguna vez, déjame saber abajo en los comentarios. Hay una triste carencia en muchos púlpitos cristianos hoy en día y es el poco énfasis en la persona y obra de Cristo. Al encender los canales de televisión cristianos, ver prédicas en internet o escuchar la radio cristiana evangélica, nos damos cuenta de que muchos predicadores han dejado el mensaje cristocéntrico para dar sermones llenos de humanismo y emocionalismo. Muchos de esos mensajes se basan en cómo desarrollarse más en la vida, cómo emprender más negocios y cómo prosperar más. Narran sus mejores anécdotas, sus más divertidos chistes y su mejor psicología para que la gente se sienta entusiasmada y animada. Y por supuesto que todo predicador tiene que motivar y animar al pueblo. Claro que hay que dar mensajes que la iglesia pueda aplicar en el día a día. Obviamente también hay que predicar con gracia y dinamismo para que no se aburran los oyentes. Pero si no se predicó de Cristo, los hermanos se van a su casa vacíos. Si les hablamos únicamente de cosas humanas y naturales y no les predicamos acerca de Jesús, su espíritu se queda sin provecho. Hay predicadores que se pasan todo el mensaje dando testimonios de su vida, haciendo historias y relatando chistes, por lo que hacen del servicio un club social de charla. Cuando la gente está desesperada por una palabra del cielo que llene el vacío que trae. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estimado hermano, Jesús es el centro del mensaje general de la Biblia y del cristianismo. Es necesario que en nuestros púlpitos el tema principal sea Cristo. Es vital que al abrir las Biblias desde los lugares de enseñanza escudriñemos profundamente la palabra para compartir el mensaje que cambia los corazones. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo renunció a predicar palabras sabias de hombre que emocionaran a la gente. Él se enfocó en predicar únicamente a Cristo. También Pedro en Pentecostés, por ejemplo, lo que predicó fue acerca de Cristo y su sacrificio en la cruz. Cuando se presentó en casa de Cornelio, su mensaje estuvo saturado de la obra de Cristo en la cruz. La iglesia primitiva lo que predicaba era Cristo. Dice en la Biblia que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. De hecho, por eso se le llamó cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque su mensaje era Cristo. Al estudiar en el Nuevo Testamento los sermones de los apóstoles y primeros cristianos, vemos que trataban totalmente de la persona de Cristo y su obra en la cruz. Fue así como el crecimiento comenzó. Hoy se buscan muchas estrategias y mensajes diluidos con el emocionalismo para enamorar a la gente con palabras que les guste y así llenar las iglesias. Pero la Biblia nos demuestra que los mensajes que verdaderamente cambiaron las vidas y ocasionaron un avivamiento fueron aquellos basados en la necesidad del arrepentimiento del hombre y en la provisión de Dios para sus pecados a través de Jesucristo. Hay un secreto poderoso y es que una de las mayores misiones del Espíritu Santo aquí en la tierra es exaltar a Cristo. Y cuando en una iglesia se comienza a exaltar a Jesús, automáticamente el Espíritu Santo derrama gloria y unción sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que hace arder los corazones y quita las impurezas del alma. ¿Se recuerda usted de los dos discípulos que iban aquella tarde camino a la ciudad de Emaús, charlando entre ellos sobre la muerte del Mesías? De repente Jesús resucitado comienza a caminar a su lado sin que ellos notaran que era Él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, comenzó a predicarles cómo cada profecía y ley de Moisés apuntaba a Cristo y su obra en la cruz. Al llegar a la aldea y partir el pan para cenar, sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús, quien al instante desapareció de su vista. Y sorprendidos se dijeron entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pregunto, ¿sucederá eso en el corazón de la gente cuando el predicador abre la Biblia desde un púlpito y predica? Obviamente el mensaje de Cristo hizo arder sus corazones de pasión, porque el mensaje estaba lleno, saturado de la persona de Cristo a través de todas las escrituras. Estimado predicador, lo que la gente necesita es a Cristo. Cualquier otro mensaje humano puede hacer que la gente se emocione, pero no genera cambios en su corazón. Cuando prediquemos las historias y pasajes del Antiguo Testamento, busquemos cómo ellas hacen alusión a Cristo. Thomas Adams dijo: Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, expuesto, demostrado, se encuentra en cada página, casi en cada línea, haciendo a las escrituras como si fueran los paños que envuelven al niño Jesús. Asimismo, Isaac Ambrose dijo: piensa en Cristo como la propia sustancia, aleluya, médula, alma y esfera de todas las escrituras. A Jesús lo vemos en el carnero trabado en el zarzal por sus cuernos cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le interrumpió con la noticia de que ese carnero tomaría el lugar de Isaac para el sacrificio. Jesús tomó nuestro lugar en el sacrificio redentor. De igual manera lo vemos en el Cordero de la Pascua de Egipto. Gracias a la muerte de los corderos, la muerte no entró a la casa de los israelitas aquella noche deslumbrante. A Jesús lo vemos también en el maná que descendió del cielo para Israel cada mañana. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Asimismo lo vemos en aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para que todo aquel que fuere mordido por las serpientes y mirara a la serpiente de bronce fuera sanado por una mirada de fe. Y también lo vemos en aquella peña de la cual brotó agua para todo el pueblo de Israel. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua viva para saciar la sed de todo hombre. La generación en la cual vivimos necesita con urgencia un mensaje transformador que presente un modelo de vida digno de ser imitado. Ese modelo indudablemente es Cristo. Él vino a mostrarnos cuál es la vida absolutamente correcta ante Dios. El mensaje de Cristo crucificado es un manantial que ningún predicador ni maestro bíblico puede agotar jamás. Es un raudal de vida, de satisfacción al alma, de una sangre preciosa que limpia la conciencia de obras muertas y prepara al cristiano para servir a Dios vivo. Estimado predicador, pastor, evangelista, cristiano, Cristo debe estar en cada predicación, en cada enseñanza, y ningún predicador y maestro puede hablar sobre alguna doctrina bíblica sin incluir a Cristo, el Hijo de Dios. Si este video te bendijo, por favor, compártelo con alguien, déjanos tu opinión abajo en los comentarios y recuerda apoyarnos en Facebook e Instagram. Ahí estamos también subiendo muchos videos, transmisiones en vivo, subiendo material constantemente. Así que por favor, búscanos ahora mismo. Tengo un video muy bueno que les recomiendo, se lo voy a dejar por acá. Reciba un fuerte abrazo y que el Señor te siga bendiciendo. Amén.